Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Y hoy, más tarde que lo de costumbre, pero valió la pena, ¿no? Porque los informes que hace la radio, en este caso sobre Irán, ese país tan calumniado, ese estado tan calumniado, pero que tiene una posición muy firme en defensa de Palestina, en defensa de los pueblos que luchan, con todas las contradicciones que puede tener cualquier estado, ¿no? Pero que realmente todas las campanas del imperialismo y de los noticieros clonados apuntan contra Irán y lo calumnian. Por lo tanto, vale la pena que esta radio única, que es la Radio 36, dé otra campana sobre la situación del enorme país persa. De todos modos, el tema de Irán no es totalmente ajeno al tema que yo pensaba dialogar hoy con ustedes y que lo tomamos media hora más tarde. El concepto de patria. Es increíble. Últimamente ustedes, si oyen los discursos neoliberales, si oyen los discursos incluso de la oposición frente amplista, oportunista, no se nombra mucho la patria. Se habla de vivir mejor, de determinados indicadores económicos y financieros, pero el término patria ha dejado de usarse. Ojo, lo usa el fascismo. A nivel internacional, la bandera que ha abandonado tanto la derecha tradicional como la izquierda que se ha acomodado, el fascismo sí usa la palabra patria, y los pueblos también hablan de patria. Decía un poeta español de la época gloriosa de la lucha de la república, que el pueblo a veces no dice patria, pero la compra con su sangre. El concepto de patria es muy antiguo, es decir, empieza como una especie de sentimiento en los pueblos originarios, ¿no? Yo pertenezco aquí, yo soy de aquí, yo me hallo aquí, aquí soy. Ese sentimiento, que tiene mucho que ver con cierta religiosidad, en el sentido de religarse, ¿no?, que es el origen de la palabra religiosidad, con el territorio, de sentir que sus aires, sus ríos, sus perfumes son parte de mi esencia. Yo existo aquí, aquí están mis seres queridos muertos, aquí rondan. Es decir, ese sentimiento mágico es muy fuerte. Algunos dicen que en vez de patria debería llamarse matria, en el sentido de madre tierra. Pero de todos modos es muy viejo. Después en muchas ciudades de estado la gente sintió el concepto de patria en la antigüedad o en las provincias de los imperios. Ese sentimiento pervivió. En la Edad Media, el concepto de patria fue más trabajado ideológicamente después del Concilio de Trento, ya en el año 300, en el Concilio de Nicea, en adelante, ¿no? Es decir, y para un habitante de lo que es hoy Francia, de lo que es hoy España, de lo que es hoy Inglaterra, el concepto de patria era sinónimo de cristiandad. El mundo cristiano es el mío, es el mundo al que pertenezco, con sus dialectos, con sus lenguas, y el otro mundo es el mundo hostil. El mundo que niega a Jesús es, por lo tanto, mi enemigo. Ese era el concepto burdo de patria en la cristiandad, el tiempo de las cruzadas, ¿no?, para imponer esa patria expandible, esa patria de la cristiandad, manipulada totalmente por los poderosos y por la iglesia del poder. Lo mismo pasaba en China, ¿no? Dentro de las murallas, hablaras tú cantonés o mandarín, dentro de las murallas eres parte de la patria, fuera es todo barbarie. Fuera de la muralla china. Fue en realidad en la época que llamamos moderna, donde la burguesía ascendente empieza a desarrollar el capitalismo, que empieza el concepto moderno de patria. La burguesía necesita romper los estrechos moldes de cada feudo, abrir comercio, abrir a sus mercancías un comercio mayor, necesita por lo tanto un Estado que salvaguarde esos derechos a la usura, a la manufactura, al comercio, y nace el Estado burgués, el Estado capitalista, un Estado que va a tener una importancia extraordinaria en la historia de la humanidad, el Estado burgués, el Estado del capital nacional, un Estado que se encarga, para defender al capitalismo, se encarga de lo militar, de la represión, se encarga de lo ideológico, de justificar, y lo político, explicar que ese es el mejor mundo posible, el Estado burgués, que no hay nada mejor que el Estado burgués, y también económico-financiero, ¿no? Maneja la economía de una manera liberal, pero apoyando siempre a las empresas nacionales. Es interesante que el Estado burgués, la masonería tuvo mucho que ver con esto, el Estado burgués incipiente, el que nace, el que se desarrolla poderosamente, se acompaña de ciertas tendencias ideológicas muy importantes en el siglo XIX. El independentismo, nuestra independencia fue del siglo XIX, es decir, y tiene que ver con esa ola de independentismo y de creación de estados que apuntan hacia los estados burgueses, ¿no? En segundo lugar, la defensa del libre mercado. Por eso muchas veces Artigas, con su proteccionismo, era considerado conservador, porque la ideología de la masonería y del Estado burgués era el libre mercado. Pero además, el Estado burgués impulsa las corrientes romanticistas, románticas en el arte, ¿no? Es decir, si uno lee, se olvida de todo lo que era en la Edad Media, todo el canto gregoriano, que hablaba de toda la cristiandad, y era el latín universal. Ahora, no, ahora Chopin toca la polonesa, porque es polaco, y Beethoven canta en la heroica a los héroes de la revolución burguesa, y Tchaikovsky es profundamente nacionalista. Y ni que hablar de Berlioz, de Smetana, cuando escribe El río Moldava, y ese poema sinfónico describe el río que es tan caro a todos los checos, ¿no? Y manda unos bailes, me intercala en el poema sinfónico danzas campesinas, cuando el Moldava recorre zonas de aldeas, y después se oye solemne el río Moldava cuando pasa frente al castillo de Praga. Ni que hablar de, en Uruguay, ¿no? Siglo XIX, Fabini, Isla de Ceibos. En la poesía, Juan Zorrilla de San Martín, la leyenda patria. Es decir, ahí tenemos toda la exaltación del romanticismo del siglo XIX vinculado a la formación y a la consolidación del Estado burgués capitalista como el mejor de los mundos posibles. Y donde la patria todavía no existía, como en Italia, Garibaldi, por ejemplo, se encargaba de tratar de unificar junto al rey Humberto I a toda Italia, y trabajaba por aquí, se metía con los farrapos, se metía con los colorados acá para tratar de conseguir colonias para Italia, que había llegado tarde al reparto colonial. Esa Italia que primero había que unificar y después crearla como sistema colonial. Y ahí estaba Garibaldi. Bismarck hacía lo mismo en Prusia para unificar Alemania. Todo esto es siglo XIX. ¿Qué pasó después? En el siglo XX... el capitalismo se volvió imperialista. Eso significa que ahora no solo había imperios, imperios había desde el tiempo de los romanos, de los aztecas, no, ahora el propio capital, las empresas capitalistas, ponen sucursales en distintos países subdesarrollados. El capitalismo se vuelve imperialista a través de la fuerte inversión del capital financiero, que es la fusión del capital bancario y el capital industrial. Se logra ahora la obtención de plusvalía, la obtención de explotación de obreros de países muy lejanos. Antes, en esos países lejanos, se saqueaban las materias primas, a veces mediante la trata esclavista. Ahora son sucursales capitalistas, el capitalismo se vuelve imperialista, y los obreros de los países menos desarrollados, los que tienen menos conquistas de derechos laborales, son los más explotados, y una corriente fortísima de plusvalía llega desde esos países explotados a los países ricos. Pero esto genera, en el siglo XX, con la fase imperialista del capitalismo, genera algo nuevo. Genera estados capitalistas dependientes, como es el caso de Uruguay en el siglo XXI, ¿no? Estados capitalistas dependientes, donde el modo de producción fundamental es capitalista, ya no es esclavista, es capitalista. Hay opresión, hay saqueo de los recursos naturales, pero los dueños de los grandes medios de producción son extranjeros, son los monopolios y luego las transnacionales. Y entonces el Estado se vuelve un Estado capitalista dependiente. En general sus gobernantes son sumisos servidores de las transnacionales. Esto empieza en el siglo XX con los estados más pequeños, los estados de capitalismo dependiente. Pero ¿qué pasa? Cuando los grandes capitalistas son extranjeros, vuelve a renacer el concepto de patria. En el siglo XIX, la lucha del movimiento obrero se definía sobre todo por no interesarse por el concepto de patria. La patria era burguesa. En Alemania, por ejemplo, la lucha contra los capitalistas alemanes era que los obreros étnicamente alemanes tenían que unirse a los inmigrantes polacos o irlandeses para pelear juntos. Los obreros no tienen patria, decían. Los obreros realmente son hermanos de clase. Por eso la Asociación Internacional de los Trabajadores, por eso el internacionalismo proletario era la norma. Eso no deja de ser así en el siglo XXI, pero con una diferencia. Ahora el concepto de patria no es solo un concepto burgués. Cuando el territorio donde uno vive es saqueado por extranjeros, cuando el territorio donde uno vive, la opresión y la miseria es culpa de empresas extranjeras explotadoras, entonces estalla una rebeldía nueva, una rebeldía contra el imperio extranjero, que lo sienten extranjero, a pesar de que las empresas tienen sus bases también en territorio nacional. Y eso genera que sectores no revolucionarios se suman en la indignación, en una inspiración patriótica de resistencia contra el saqueo extranjero. Es importante esto porque la contradicción principal en el mundo sigue siendo entre capitalismo y socialismo. Pero en el siglo XX y en el siglo XXI, empezando por el siglo XX, la expansión imperialista del capital genera una nueva contradicción antagónica que podemos llamar patria contra imperialismo. No es la contradicción principal, es capitalismo contra socialismo, pero patria contra imperialismo es como se expresa en muchos lados las luchas contra la opresión, por la dignidad, y esas luchas que tienen siempre a la clase obrera como un sector determinante, incorpora a otros sectores en tareas que se llaman de liberación nacional. La liberación nacional no es una consigna sentimental. La liberación nacional es la definición científica del primer tramo que deben recorrer los pueblos en el camino hacia el socialismo. Los pueblos de los países oprimidos, de los países con capitalismo dependiente. Un país que tiene en su metrópoli todo el poder, las tareas son socialistas. Pero en un país oprimido, donde el poder es extranjero, donde los gobernantes son simplemente agentes del poder extranjero, las tareas primeras de soberanía patria tienen que ver con la liberación nacional. Por eso, en el siglo XX, surgen coaliciones patrióticas y el concepto de patria vuelve a ser un concepto importante desde el punto de vista revolucionario. La Tercera Internacional, la Internacional de los Países Partidos Comunistas, cuando eran realmente partidos comunistas, en los años 20 y en los años 30, entendieron esto claramente. Y el concepto de frente patriótico empezó a incorporarse sobre todo para los países insurgentes de Asia, África y nuestra América. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo, porque además el concepto de frente patriótico se oponía al fascismo, que buscaba usar en sentido demagógico el concepto de patria, irracional totalmente, para desarrollar simplemente sentimientos chauvinistas, patrioteros, para manipularlos para el uso del capital terrorista. Entonces, el concepto de patria pasó a ser una categoría en disputa, una categoría muy importante entre los frentes patrióticos, antifascistas, y el mal uso de la palabra patria que usaban los fascistas. Es importante porque si uno lee la literatura revolucionaria del siglo XX, desde el comienzo, ¿no? Con Sandino, ¿no? La consigna patria, libre o morir, que usaban los primeros seguidores de Augusto César Sandino. La famosa frase de Fidel, patria o muerte. Los poemas, vamos patria a caminar, yo te acompaño, de Otto René Castillo, guatemalteco. La canción que cantaba en ese momento Numa, de Benavides, ¿no? La patria, compañeros, la vamos a encontrar. Hoy casi no existen esas frases, esas expresiones, porque realmente, desgraciadamente, el oportunismo que de la cúpula del frente, como Lula, como toda esa socialdemocracia vacilante, ha renunciado realmente a pensar en la liberación nacional. Se presentan simplemente como el mal menor, que mejoran un poco el problema del hambre y la pobreza, pero no tocan el tema de las transnacionales ni del saqueo ambiental. Eso está prohibido porque en las democracias tuteladas, para llegar al gobierno, hay que renunciar a eso. Nosotros no renunciamos, por supuesto. Por lo tanto, el concepto de patria es un concepto en disputa. No lo tocan los neoliberales, no van a oír, difícilmente van a oír la palabra patria, quizá en alguna consigna tratando de usufructuar de forma usurpadora el legado de Leandro o de Aparicio, pero el concepto de patria no lo van a oír. No lo van a oír tampoco en la cúpula del Frente Amplio, sí lo van a oír en el fascismo, que lo usa demagógicamente, desde Italia a acá, en todos lados donde hay neofascismo. Se habla de patria en un sentido demagógico y autoritario y patriotero, y lo van a sentir en los pueblos que luchan. Desde Palestina hasta los pueblos de Haití y de la Patagonia, es decir, el concepto de patria es un concepto fundamental, solo que muchas veces la patria, eso los mapuches lo pueden explicar bien, no coincide con los límites territoriales fijados por el Estado burgués. El concepto de patria para un mapuche tiene que ver con un territorio en Argentina y un territorio en Chile, lo mismo que el concepto de patria para un vasco tiene que ver con una parte del territorio hoy Francia y una parte del territorio hoy España. Pero de todos modos el concepto de patria en la fase imperialista del capitalismo es un concepto que vuelve a tener una importancia extraordinaria. Desde ese punto de vista, yo quería simplemente hablar de por qué a mí me pareció importante este capítulo sobre Irán. Nosotros no coincidimos con el gobierno teocrático de Irán, pero sí entendemos su profundo, su digno concepto de patria y de solidaridad con las patrias y los estados que resisten y los pueblos que luchan. Y en ese sentido la patria, que empieza como un sentimiento de pertenencia, yo pertenezco a esta tierra, aquí están los ancestros, acá están los huesos de mis antepasados, que en la Edad Media se manipuló como patria es cristiandad y todo lo demás es enemigo, que la burguesía ascendente lo recreó en el concepto de Estado nacional, donde surgieron tendencias de independentismo, de libre mercado, el romanticismo en el arte, que siempre es una exaltación de la patria y de lo local, los poemas sinfónicos. Yo ponía como ejemplo no menor a Fabini, ¿no? En Isla de los Seibos. En el arte, el nacionalismo. Y en este mismo siglo XIX, como el fíjense qué interesante, el movimiento obrero organizado no toma el concepto de patria. Internacionalismo. El obrero no tiene patria, lo que tiene es un opresor y es el oprimido. Por lo tanto, todos los pueblos en lucha son hermanos. José Martí, el cubano, sensible a esta corriente internacionalista, llegó a decir que patria es humanidad. Y sin embargo, en el siglo XX, con el saqueo imperialista, la afrenta brutal de los países imperialistas contra los estados saqueados de capitalismo dependiente, genera otra vez una indignación que es territorial y que genera que el concepto de patria pasa a ser otra vez un concepto en disputa entre el fascismo y los pueblos en lucha. Tanto Vietnam como la lucha guerrillera en Bulgaria del Frente de la Patria, o cuando la Unión Soviética agredida habla de la Gran Guerra Patria, Es decir, nuevamente la patria en el siglo XX, ante el imperialismo y su garra más agresiva, que es el fascismo, patria vuelve a tener sentido. Por eso patria o muerte, patria libre o morir, todo lo que tiene que ver con la patria en el Che, en todo lo que tiene que ver con los movimientos de liberación nacional, que son movimientos que componen lo patriótico como una fase hacia el socialismo. Solo una vez a la Unidad Popular se le permitió, en ese momento yo era su vocero, tuve el honor de ser su vocero, solo una vez se le permitió a la Unidad Popular participar de igual a igual con los demás candidatos presidenciales en un programa que organizó Andebu. No en la última elección, en la anterior, en la que ganamos un diputado. Se ve que después se arrepintieron y no nos invitaron más. En esa intervención en Andebu, que estábamos todos en la televisión en condiciones de igualdad y cada uno de nosotros tenía un equipo de trabajo formidable, porque en cada intervalo, en ese programa de debate, a través de un compañero que era el único que podía estar con nosotros, que en ese caso era Gustavo, pero con el celular alerta, todos los compañeros opinaban, cambiaba de posición Gonzalo, erguite un poco más, manejá mejor las manos, es decir, fue un trabajo de equipo formidable. Yo termino los últimos minutos que se me dieron para exponer haciendo una síntesis de lo que era la Unidad Popular. Y la frase, que fue una síntesis de muchos compañeros y que yo la resumí así, después fue muy utilizada incluso por muchos compañeros, incluso algunos columnistas de Diario de la Juventud, como el profesor Freire, ¿no? Yo terminé diciendo, somos izquierda, somos patria. Debe haber sonado raro, sobre todo para los oportunistas, ¿no?, que incluso han cambiado hasta el estilo de sus canciones, ahora se vuelven más costumbristas y menos rebeldes, ¿no? Pero incluso hablan de palabras más abstractas como libertad, cinco letras, libertad, en fin, pero la patria y la liberación nacional solo son consignas vacías que ya no tienen sentido en manos de los oportunistas, y que en el manos del fascismo es una manipulación patriotera terriblemente peligrosa desde la irracionalidad que caracteriza al fascismo. Pero nosotros, compañeros, nosotros los que levantamos la bandera de la liberación nacional y del socialismo, los que confiamos plenamente en nuestro pueblo, recordamos también que en la época de ascenso burgués en nuestro país, Zorrilla de San Martín, para lograr una identidad, a su principal poema le llamó La leyenda patria. Todavía era un pensamiento burgués, pero esa patria la recogen ahora los trabajadores en el sentido que decían en España. Muchas veces, hasta sin nombrarla, la compran con su sangre. Y vaya si está dispuesto nuestro pueblo a recuperar la patria con su sangre. Estamos convencidos de eso, simplemente hay que encontrar el camino. En eso está la Unidad Popular, en esa búsqueda estamos todos. Un abrazo.